quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Compañía 528, jóvenes que están entrando por primera vez a Campo de Mayo, quiero darles las bienvenidas, quiero darles las bienvenidas y las gracias en nombre de su patria, en nombre de la Armada, la Naval, la Aeronáutica, la Patria Urbana, la Guardia Urbana y los miles de gente de linchamiento que andan linchando por ahí. Gracias, compañeros, jóvenes. La tarea que tienen hoy en sus manos es difícil. La tarea que la patria puso en su conciencia es más difícil. Es cuidar a los civiles de los enemigos. No como en otras épocas. No. No usamos más campos de concentraciones. No. Ahora tenemos empresas. Y desde ahí, bueno, importa lo que hacemos. Compañeros, jóvenes. Jóvenes cadetes. Hoy ustedes están entrando en un lugar importantísimo en nuestras vidas. Sean ustedes quienes nos protejan de los enemigos externos, de los enemigos internos, hasta de un propio resfriado si hace falta. Ustedes sean el pañuelo que la civilización va a usar para limpiar esos mocos infectados, jóvenes. No se dejen llevar por el pasado. El pasado es el pasado y el pasado es pasado porque fue pasado. Si no, sería presente o futuro, pero es pasado. Milani, te amo. Gracias. Lo que hicieron gente infame hace 32 años atrás con las fuerzas militares, hoy ha cambiado. Hoy ha cambiado, jóvenes, porque los veo en sus rostros. Los veo convencidos. ¡Se están escapando! ¡Se agarraron! Los veo convencidos. Es momento que nos defienda el enemigo. Y sí, la vida por vos. Quiero agradecer también, estamos acá en José C. Paz. Gracias, Mario Ishii. Gracias por hacer posible este sueño tan postergado por miles de nobles armas militares. Un aplauso para Mario Ishii, por favor. ¡Aplauda, mierdas! Están entendiendo. Vos también. Gracias. ¿Están entendiendo el código, cadetes? Acá es el momento que ustedes van a dejar todo por su patria. Es el momento que si hace falta matar al diferente, se matará al diferente. Si hace falta ir a los barrios pobres a hacer el control social, ahí estaremos, cadetes, también. Porque en definitiva, ¿qué somos nosotros? Somos el pañuelo que usa la civilización cuando tiene un resfriado. Eso es lo que son las fuerzas militares. Y por eso, cadetes, es importante, muy importante, la tarea que ustedes están haciendo acá. Si tuviera algún tipo de sentimiento, lloraría. Pero no tengo sentimiento porque soy militar. Cadetes, bienvenidos a Campo de Mayo. Bienvenidos a la etapa más fea de sus vidas. Bienvenidos a una etapa llena de odio y resentimiento que luego descargarán con una AK-47 sobre un civil. O quizás también le sacarán ese odio hacia un simple piquete de gente en un barrio pidiendo agua. Ahí estarán ustedes con su odio. Sí. ¡Ahí estarán ustedes con... Sí. ¿Con qué van a estar ahí? ¿Con qué van a estar ahí? Sí, con Milani. ¡No escucho! ¿Con qué? ¡Con Milani! ¡Y con odio! ¡Con Milani y con odio! ¡Cadetes! ¡Rompan fila, por favor! ¡Bienvenidos al servicio militar! ¡Rompan fila! ¡Y rompeme esta también! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Hola, mis chilinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está Mundo Edificio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la corte y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Edificio! ¡Que no te distraigan! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé. Buen tema. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? ¿Bien? Me quedé en Coyote de los 90, me quedé ahí, Chayanne también explotaba en esa época, Bomba Loca, bueno, no importa los temas que sonaban en esa época, mientras el país se iba a la mierda, en Coyote de Palermo bailábamos esos temas, me acuerdo. Nacho, ¿cómo andás? Bien, lindo lugar, Coyote. Ah, en su momento fue el primer boliche así como al aire libre, ¿no? Como medio, iba a ir a Recheto. Pero vos no ibas a Cogote, pap. No, el Cogote sos vos, me parece. Y en cualquier momento esta es la agresión más rápida en un programa de radio de Guinness. ¿Viste un partido de fútbol que hace el jugador más rápido que hace un gol? Bueno, esta es la agresión más rápida en radio. Apenas damos aire y ya toque. Homero, ¿estás acá, Homero? ¿Homero, estás acá? Chao. Emma, good morning, good night, good night. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, che? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿En serio? Sí, qué fantástico. Bien, ¿y usted? Bien. Esta conversación con Emma, bien, encima que quiere hablar el pibe. Está bueno esto, lo vamos a hacer hablar entonces. Preguntale algo, Nacho, ese momento, lo vamos a hacer hablar, sonó medio mal. Sonó medio, medio, ¿dónde están las puertas del 147? ¿Dónde están las puertas del 147? Así, medio, contanos algo, Eva, ¿cómo estuvo tu week, semana, no? Para los que no fueron a colegio bilingüe como fui yo. Claro. Week. Bien. ¿Cómo fue un día del trabajador desde afuera? ¿Cómo lo viste? Era una mañana fría en Tennessee, Minnesota, cuando de repente Emma se levanta de su cama y dice... Y dice... Dice es una palabra de cuatro letras que según el castellano, más, ¿no? Sí. El castellano quiere decir cuando dice y uno acota una palabra, que son las palabras que son muchas letras de vuelta juntas. Ah, bueno. Claro. Ponele que dije, no sé, porque como una sopa de dormido, letras. Ponele que diga 5 minutos más. O sea, para faltar de respeto, sí tenés vos. ¿Viste cómo es, no? ¿Viste cómo es? Para atacar estamos todos, ¿no? Para atacar estamos todos. Buena frase de la política esa igual podría ser, ¿eh? Para atacar estamos todos, 2015. Unen, ¿viste? Unen. Y ella no importa, ¿me entendés? O sea, ya no importa por completo la campaña publicitaria, nada, no tiene, es un sinsentido, o sea, el sinsentido, el boludismo existencial, ¿no? O sea, el boludismo hecho vida cotidiana, ¿no? Que es terrible eso. Porque uno será un boludo de vez en cuando, está, bueno, bien. Pero ya que lo incorpores a tu vida cotidiana, es grave. Se la armaron como el puterío, entonces está armado, ¿viste? Los precandidatos, todo esto, hola, que ves. What the motherfucker, ¿ah? ¿Eh? Al arco político. Ahora, ¿viste? Fíjate el arco político que ahora Cristina de repente no tiene ningún candidato ella. O sea, Randy no asomó la cabeza nada. O sea, Bassioli. Porque supuestamente se dice, ¿no? Las lenguas malas. Se dice que del kirchnerismo no quieren poner ningún candidato a presidente porque Scioli se lo come en una interna. Y si hacen eso le van a dar más poder a Scioli todavía. Hermoso. No, o sea, el panorama que nos espera en el 2015 en adelante es hermoso. O sea, lo más copado, o sea, lo raro, diverso, autóctono, original que nos puede llegar a pasar de presidente es que sea Massa. Imagínate, o sea, el futuro que nos espera, ¿no? O sea, Scioli es... Uno pasa que yo a la gente de Capital le haría un tour por provincia para que vengan a ver, o sea, cómo es provincia, ¿no? O sea, Scioli tiene aspiraciones a presidente y es el más candidatura. Caricatura. Caricatura es muy bueno en términos para poner a Scioli también. Y vos decís, ¿un tipo como este será nuestro próximo presidente? Parece. Quiero pensar que no, pero algo... Nadie va a hacer el chiste fácil porque tiene una mano va a robar menos, ¿no? No quiero escuchar un chiste así en el programa, no sean boludos, dale. Sabemos que pudo igual, lo sabemos. No te puedo creer. No, no lo discriminen a Scioli porque él pudo comprobar y demostrar que igual se puede robar con una sola mano, no hace falta tener dos. Bien, es un buen dato para Scioli, es un buen... En las cualidades, ponemos esa también. O sea, el chabón loco no lo discrimina, él pudo con una sola mano, mirá qué bien. Así que bueno, fue al programa de Majul el domingo pasado y le porque estaban hablando de las jodas de los políticos y todo eso, y le dice, ¿usted cómo se ve con las bromas de los políticos? Y le dice, y yo estoy más que acostumbrado a que se burlen de mi mano, dice. Claro, qué bueno que el único que se burlen es de la mano, ¿no? Después todo el tipo hace todo bien, ¿no? O sea, creo que más allá de un chiste en tu casa puedes hacer, pero creo que ningún político nadie lo barrió a Scioli, ¿no? O sea, solamente lo detesta porque es... Sí, Oli. Ojo, estaría para buscarlo. Yo diría, si lo buscas, puedes encontrar alguna barrera que hayan dicho algún político. Si tiene que haber. Vos decís que quizás en los principios de los 90 algún Mario Ishii desubicado, sí, así. Sí, un comentario así que. Aún de Elía con amor. Que alguien se la tiene juneada. Sí, Oli, gente hermosa, sí, Oli. Sí, Oli es el ejemplo absoluto de que si vos mantenés innato, inmutable tu esencia, así como que el agua no te erosione. Ya es el presidente. Fue un tipo, viste, Scioli. No, trabajo, tranquilidad, trabajo, estamos apostando a lo positivo, trabajo, estamos haciendo trabajo. ¿Y qué opina de que Cristina te pasa plata? Estamos con trabajo, cultura, educación, respeto, lancha, offshore, me falta una mano. Bueno, che, bueno, vamos para adelante como hizo cuando. Bueno, no importa. Edición número. No, porque. O sea, cuando yo me censuro a mí mismo es porque el chiste que viene después hoy vino era rescatado, no sé. ¿A dónde iría ese comentario? Pero bueno, no importa. A un lugar donde entra una sola mano, porque le falta una mano. Bueno, un chiste malísimo. A veces los chistes no son malos, son malos a veces, bueno. ¡Sácame la basura! Bueno, gente, bienvenidos, sacamos la basura por Pablo Moyano, el sindicalismo. Prometo conectarme un poco más con los chistes. Ya los llevo más a cabo, los chistes. La próxima vez te paso un email con mi chiste. Tengo una bebé corona, buenísimo. ¿Tenés alguno va a tirar un centro o algo? De gallegos no, porque no me gusta discriminar a los inmigrantes a mí. Ay, a vos quizás sí. Que vino rescatado hoy. No sé qué le pasa. Lo tenemos muy censurado, hacemos esta tremenda depresión, Javi. Quiero mandar un saludo grande. Habló con Pablo Moyano. No, quiero mandar un saludo grande al convento de las Carmelitas Descalzas Obsoletas, que me acogieron bien el fin de semana. Estuve una semana difícil, tuve una buena acogida con las Carmelitas Descalzas Obsoletas. En 9 meses quizás no pueda aparecer más por ahí, hubo unos problemas con Dios, hubo algunas monjas que en la semana dijeron, Dios, tomá, acá tenés Dios, y ahí medio que se empezó a pudrir el ambiente, y ahí tuve que colar tinglado, techo, General Paz y derecho, me tuve que escapar porque... Ya viste medio que hasta un cura se acercó así, dejaba al, bueno, no importa lo que hacían los curas con unos chiquititos. Bueno, no importa. Es lo que hacen los curas, ¿no? Con los nenes, así. Bueno, vamos a ir para adelante, edición. Esto pasa porque no acotan nada, me dejan hablar a mí solo. Y es esto. Nacho, ya sé, tengo para decir. Tenés razón. Bueno, edición número 69, Mundo. Las vías de comunicación son micrófono abierto @fbmoreno.com.ar. Y nos podés llamar al 0237-466-559. ¡Dios, dame coherencia! Volvemos a Mundo Bullicio, edición número 69. Falta el celular. Sí, falta un poco de coherencia a todo esto. El celular, 11, 15, 13. ¿El celular? ¿Dónde está el celular? Me falta el celular, me lo chorearon, ¿no? Bueno, si quieren llamarlo y encontrarlo es 011-153-368-0099. Che, Mati, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien, Mati? Todo bien, Javier. Mati es el cuarto Beatles. No, ¿cómo es? El quinto Stone. ¿Cómo es el quinto Stone? El quinto de Beatles, bueno. El cuarto mosquitero. Claro, el cuarto mosquitero. Vos haces una radio de rock y no sabés el comentario que te acabo de hacer. ¿Cómo era? El quinto Beatles. ¡Y bueno, es este! Es el cuarto del Mundo Bullicio. El cuarto Beatles eran cuatro, boludo. El boludo, el flequillito. John Lennon, callate, ¿qué sabés vos? No, John Lennon, ¿cuándo? ¿Qué sabés? Ya no quería escuchar al otro. Bueno, che, gente, así arrancamos Mundo Bullicio. Ustedes saben cómo este programa es un programa hecho totalmente sobre el momento. Un programa totalmente hecho instantáneamente, como quieras una polenta, un minuto, algo así. Bueno, hoy tenemos, vamos a estar hablando del tema del día más adelante, vamos a estar hablando un poco de esta violencia, ¿no? Que se está viviendo en todos lados, ¿no? La violencia llegó para instalarse como la moda. Mirá, Mati ya se puso violento. La violencia se ha convertido como una moda, ¿no? Como fue en su momento Motoroy, como fue en su momento Mango, Mistura Fina. Llegó para quedarse la violencia no solamente de la agresión física, hay diversas violencias que se pueden aplicar, no solamente de la cuestión física pegándole a otro, ¿no? La violencia psíquica también se puede hacer, emocional, ¿ves? Sexual también, puede ser una violencia sexual. Bueno, así como estaba hablando un poco de... Viste, acá les quiero contar al oyente, el operador me tiró una seña como para que yo me la embarrara al aire, pero soy un duque, soy un caballero. soy un duque, aunque mi peinado no lo acompañe. Duques de Hazard. ¿No? Los duques de Hazard, boludo, qué guay. Se tiran para arriba del capot. ¡Vamos, Billy! Bueno, no importa, que hacían Billy Stewart. Bueno, seguimos para adelante en el programa, después vamos a tener, vamos a hacer el comentario de Mario Iggi, ¿no? Esto del servicio militar, va a estar contando Emma. Una opinión de alguien que quizás se salvó por un pelito, quizás tiene 20, o sea, estaba medio por ahí, quizás. ¿Queríamos ver el DNI? No sé si pasa así. Hoy voy a comentar cómo prepararse para ingresar el primer día de ingreso a la base naval. Hermosa experiencia, ¿no? Hermosa. Yo prefiero agarrarme los huevos con una puerta blindex, te digo. Yo prefiero eso, no sé. O estar solo en la tribuna de Chicago con la remera de Vélez. Yo prefiero eso, no sé. Este no sabe lo que es Chicago con Vélez. Los gustos de cada uno. Así que bueno, además, después nos va a estar contando, trajiste el tema de servicio militar. Ese comentario quedó peor de como lo cerró, ¿no? ¿Cuál? Comentario de cada uno, ¿qué? Quizás vos no lo hubiese pasado mal, ¿eh? ¿Vos decís que me gusta que me peguen? ¿Vos decís que a vos te gusta? No. ¿Vos decís que...? ¡Ah, bueno! Está, hablamos después de lo que te gusta a vos, ¿no? Hablamos después de lo que te gusta a vos. Dale, bueno, estamos con el programa. Mira, edición número 69, Mundo Bullicio. Él es Nacho, Mati, el operador, el que opera. ¿Yo quién soy? Vos, Emma. El que trae la palabra de Dios, Emmanuel, ¿eh? El mensaje, no el mensaje. Estuvimos hablando ayer. Con Dios. Conversación larga tuvimos. ¿Vos sabías que tu nombre significa eso? Sí, sí. Ah, bueno. Si nada, es sin sentido. ¿No puedo hablar con Dios? Aunque mi nombre sea Emmanuel, no puedo hablar con Dios. Mira, si puedes hablar con Dios, decile que del 84 que le vengo hablando y no me pasa cabida. Que cuando suba le prendo fuego a un par de nubes. Yo. No sé vos qué harías en tu lugar. Yo quiero ser en las nubes. Dios, dale, yo le digo. Escribímelo y le dejo tu mensaje. Dale, querido Dios, ¿por qué no te vas a la...? Bueno, después más adelante vamos a estar así. Ya empezamos el Mundo Bullicio, a hacer la columna de Correpi. También se sumó la UMI con sus músicos. Ahora va a ser la primera incursión que va a hacer la columna con La Alameda, de Capital Federal, que hoy empezamos a dar la bienvenida a Mundo Bullicio de La Alameda, ¿no? Que nos va a contar un poco su tarea, nos va a contar a la gente que está escuchando del otro lado. La primera parte de la columna va a ser referida al trabajo que viene haciendo Alameda, y la segunda parte va a ser si quizás a vos de algo de todo lo que estamos contando te pega por algún lado, te repercute, te hace eco. Bueno, la idea es que la Alameda también pueda servir como de contención también, ¿no? O sea, quizás estás viviendo una situación que quizás es normal o no tenés con quién hablarlo, un montón de cosas, y bueno, quizás hoy, quizás de la mano de Alameda podés darle alguna vía, podés solucionarlo. La idea de la Alameda es eso, ¿no? Hacer un poco de base acá en Moreno y empezar a hablar de temas. Tiene mucho eco en Capital, ¿no? Pero la verdad que acá mucho eco en Capital, pero en provincia es conocido más o menos Alameda. Es conocido, está por ahí más o menos. Está como apareciendo, digamos, ¿no? Como llegando. Está apareciendo. Qué garrón que aparezca la Alameda, ¿no? Pues está bueno que no exista la Alameda, que no exista la Correpi, que no existan todos los merenderos, los comedores, pero bueno, parece que la miseria humana sigue avanzando como la tecnología, como el láser, ¿me entendés? Como el DVD, ¿me entendés? El DVD. Bueno, recién histórica del 1 de mayo, vamos a contar qué pasó el 1 de mayo, porque es el Día del Trabajador, ¿no? Ahora, como nadie quiere ser peronista, nadie se dice Feliz Día del Trabajador. Porque hace 20 años decía Feliz Día del Trabajador era ser peronista. Ahora, como todos hacen los boludos, como Menem. ¿Vos votaste a Menem? No, yo no voté a nadie. Ahora nadie, ¿viste? Dice Feliz Día del Trabajador. ¿Vos decís que nadie dice Feliz Día del Trabajador? Sí, yo escuché, sí. Y me molestó. ¿Vos por qué no trabajás? No, ¿vos porque claro. A mí me saluda. No. ¿A dónde sale? No, tenés uña en la... Sangre en las uñas, rascarte. Rascarte. No, pero pará, déjame explicar. Me molesta porque, o sea, ¿lo saben por qué el Día del Trabajador? El Día del Trabajador es porque murió gente para que sea el Día del Trabajador. Y te digan, Feliz Día del Trabajador. ¿Vos cantás el himno? Como en toda marcha, un muerto himno siempre suma. No, ¿por qué? La versión oscura del sindicalismo y la izquierda. Y cómo hacer sus muertos un mártir. Nada, pero sí, bueno. Nada, y bueno, pero todas las historias que siempre se conmemoran vienen de una historia triste. O sea, la Navidad que tanto se festeja, re lindo en realidad. O sea, gracias a que festeja la Navidad murieron miles de niños también en esa época. Cuando Herodes manda a matar a los nenes por pensando buscando cuando iban a nacer Jesús. Los maté con esta los maté, Pero bueno, no, pero estoy de acuerdo con vos. Siempre se festejan fechas tétricas. Como, fechas de muerte, no algo divertido, algo lindo. Es como si el 2 de abril fuéramos un veterano y le dijéramos feliz día. Tiene razón. Medio desubicado. Tiene razón. Igual el contexto en que se dan esas muertes es otro. Bueno, después lo vamos a hablar, ¿no? El contexto que se dan, pero tiene razón igual. Estaría bueno empezar a festejar cosas lindas. Digamos, o sea, lo que se celebra es la lucha, ¿no? Claro, se celebra. No, no importa quién murió. Feliz día por la lucha, no feliz día del trabajador, digamos. Oh, ya empezamos. Ve, boludo, no tenían nada. Le da 2 pesos y se quejan. Le da 5 pesos y ya te critican. Es una locura. Porque no trabaja. El día del estudiante lo vamos a agarrar. Vamos a ver. El día del estudiante. Le vamos a agarrar con una 7-Up toda agitada. Le vamos a mojar la 7-Up así, tirate chisito, todo arriba, papa frita. Tirame un huevo, Javi. Mirá que bien, Por fin se dio, Por fin se dio, Yo no esperé cuándo se iba a dar este momento, pero se dio. Qué bien. Bueno. Vamos a seguir hablando y después lo resolvemos. Después lo resolvemos. Igual este tema es una huevada, así que. Mati, imagínate, ya no está pasando cabida. Mati ya mira para otro lado, está haciendo un sudoku como vudú en el Senado. Mati se puso la repetición del observatorio que viene después de nosotros. Después. El primer programa que hizo el observatorio en la radio está en la repetición, Mati. Mati, ¿te parece si vamos un separador? ¿A la tanda ya? Sí. Si nos copió el programa, no sabemos qué pasó. ¿Para la tanda ya? No, ¿pero vos querés un separador? Sí. Bueno, poné un separador. Que ponga un separador. Asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. No, ¿sabes que no quiero separador? Mandá la tanda ahora, me capriché. ¿Pero por qué no? No quiero separador. Tu mentira. La función del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que decir qué te gusta sos vos. Es a la onda. .com.ar ¡Gracias! Mándale mecha, Mati. Voy yo. Bueno, yo tocando y no. Voy a los pericos. Vale. Un bayano con pelo teníamos acá. Un bayano con pelo. Un bayano un poco. Un poco. Bueno, está haciendo un buen programa, bayano. En serio. Un tal de cualquiera en Canal 7 está. Lo banco, tío. Bayano. Bien, para mí sí. Es un respetable. Sí. No, o sea, sí. No lo vi, pero. Me parece bueno. Y me parece bueno que le den cabida a los pibes jóvenes. Tengo lugar para hablar también. Está bueno. Yo lo vi. Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Perfecto. Perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Hubiese agregado que eso lo dijo el padre Grassi también y terminó detenido. No importa, es momento para hablarlo. Pero bueno, está detenido. Bah. Bah. Demorado. ¿Cómo? Sí. Ahí está. Hay que ver cómo lo tienen, ¿no? Yo creo que un tipo así, si lo agarran. Es que lo tiene más protegido. ¿Te imaginas en la cárcel? En la cárcel de Sierra Chica, entra Grassi. Yo creo que el chaval no sé. Bueno, no importa. Dejemos a la playa Grassi que debe tener bastante ya. Por ser Grassi, nada más. Bueno, vamos para adelante por el mundo bullicio. Edición número 69 de calendario maya. Es piedra encantada, dorada, rojiza. En el calendario de Wilde es la bruja que barre. Y según me están contando datos de la CIDE en este momento, acá el Merlo es el amortiguador. ¿Y en Chascomús? El cañón. Ah. El cañón. El cañón 1815. Sí, sí, 1815. Te maté. Te maté, chaval. Te maté, dice encima. ¡Es raro dejarme sin palabras! ¡Es raro! Bueno, ¿qué es el cañón 1815? La fecha de fabricación, que estaba abajo. Le sacó un poco el óxido y estaba ahí abajo. Bueno, Emma, por favor, voy a pedir un poco de seriedad en el programa, voy a pedir un poco de liturgia, un poco de dramatismo. Emma nos va a dirigir la palabra. Bueno, el otro día, el lunes estaba viendo en la tele, ya tengo tele. Bien, bien. Encontré botón power. Qué boludo. Invitaron a este tipo, a este personaje, Ishii, el ex intendente de José C. Paz, que quiere traer de vuelta el servicio militar obligatorio. Bueno, trajo un montón de quilombo, controversia, todo. Conseguí Granados. Granada, ¿no? Sí, Granados. Porque lo dije mal, por eso. Antes era Granadero. Antes era Granadero. No me lo imagino arriba, Granadero, caballito, pero bueno. Granadero. También le vendió la ropa a Granado de Granadero. Bueno, que estaba a favor, después estaba Esquivel, que estaba en contra, y estaba, bueno, otro funcionario que ya no me acuerdo el nombre, que estaba en contra, que decía... Rossi. Agustín Rossi. Padawan. Sí, Agustín Rossi, que está en contra, dice, ¿por qué traer algo que ya pasó, que está saldado con la sociedad, que ya no es necesario? Que es el ministro de defensa encima. Claro. Y bueno, este tipo Ishii le dice, pero estás equivocado, le dice. Vos no podés ver lo que es la sociedad ahora, le dice. Sí, yo vi eso, es como la discusión antigua del intelectual y de la persona que está en el campo de trabajo, ¿no? Porque lo que se critica es, no, ustedes los intelectuales de tantos libros que leen se apartan de la realidad, y la realidad que vivimos somos nosotros que la caminamos los barrios, vamos a decirle. Que Mario Ishii te puede argumentar eso. Me parece sí, que ahí está, yo nunca ¿no? lo vi caminar en el barrio a Ishii. No, bueno, pero... Con su ponchito. Pero seguramente Mario Ishii debe saber mucho más cosas de un barrio que Agustín Rossi. Quedate sí, tranquilo, sí, o sea... Bueno. No estoy defendiendo a Mario Ishii, que es indefendible, ya con ese poncho de gaucho que tiene, así. No contra nada contra los gauchos, ¿no? Pero me parece que en el 2014, donde cuando el mundo va a la modernización de pensamiento, la libertad humana, un montón de cosas, un intendente que se vista y sea gaucho, con lo que se entiende de gaucho, ¿no? O sea, una persona machista, o sea, encerrada en sí mismo, o sea, sin... Vamos a ser sinceros, o sea, no estoy desprestigiando a gaucho ni nada, me encantan los gauchos, pero... O sea, es como que de vuelta un pensamiento de una persona retrógrada, como a veces se le critica a Diorio. Diorio se le critica porque está fuera de contexto, vamos a decirlo, o sea, pues ya es... Se le pasó su hora, digamos. Ya claro. Es viejo lo que está diciendo. Ya probamos si no es la solución. Claro, así no fue para el orto, no fue, pero bueno. Bueno, y el jueves, el primero de mayo, también fue el aniversario del bautismo de fuego de la aeronáutica. Y uno de los, no sé si es el director de la aeronáutica o quién es, habló de este tema y dijo que está en contra. La mayoría de sus compañeros están en contra. Y dice, ya tienen un servicio militar, que es para los que quieren hacer el servicio militar. Son de 2 años. Y te pagan por eso. Es voluntario, no tiene la necesidad de que sea obligatorio, no hay necesidad de que sea obligatorio. Y están en contra de ellos también, así que lo dejan a Ishii solo como loco malo. Claro, es que para mí el tema es que vos, por ejemplo, ¿no? Si vos proponés un servicio cívico, ¿no? Sin los militar, un servicio cívico. Igual para mí antes de llegar a una cuestión así, tenés que darle el primer empleo a los adolescentes, tenés que hacer convenios entre la fábrica, las empresas, con los secundarios. Sí, pero para el argumento es para enseñarle un oficio. ¿Qué oficio? Claro, pero el argumento es que la adolescencia está tan deschavatada, tan loca, tan sacada. Busca otra cosa. No, estoy de acuerdo con vos. O sea, por eso te estoy nombrando cosas que antes de llegar a una cuestión militar o cívico-militar, tenés que abortar un montón de otras ideas. Centros culturales en los barrios, polideportivos gratis, cancha de fútbol. Electricista, gasista, no sé. Talleres de oficio, que el Estado haga talleres de oficio. Otra cosa buena, que las empresas y fábricas hagan convenio con las secundarias y las universidades, que la gente que crece la tomen de la fábrica. Porque también es esa, ¿no? Yo escuchaba a Mario Ishii en la semana que él decía eso, ¿no? Decía que los padres tienen el problema en la sociedad hoy por hoy que sus hijos adolescentes duermen hasta las 2, 3 de la tarde. Y entonces, como sus padres ya no saben qué hacer, el Estado es el que tiene que ayudarlo. Pero intercambiar una... Y obligar a ese chico que se levante a las 7 o 8 de la mañana. Es lo mismo que Duhalde planteó cuando se haya dormido a las 3 de la mañana. Como supuestamente la adolescencia estaba tan sacada, tan loca, y sus padres no nos podían obligar a nosotros a que volvamos temprano a nuestra casa por miedo a que nos pase algo, Duhalde hizo eso de se cortaba todas las 3 de la mañana. Es lo mismo, ¿no? O sea, el Estado ocupando un lugar de crianza, vamos a decirle, ¿no? El padre y la madre no se pueden hacer cargo y se hace cargo el Estado, ¿no? Y el Estado, como se hace cargo, mandando a los pibes a un servicio militar. Esa es la lógica que planteó Ishii, ¿eh? Esa es la sí, lógica. Pero lo plantea como buscando seguridad, buscando poder manejar la seguridad. Y vos no podés, un pibe que sale a robar, no podés meterlo en un servicio militar que encima que le van a poner la cabeza peor de lo que está y encima le van a poner un rifle en la mano. O sea, una locura. Sí, es yo lo escuchaba, ¿no? Y vos fijate, cuando discutían esas dos personas. Ishii discutía y le decía a Rossi que no sabía... No, Rossi no es, es este... uno re cheto así de kirchnerismo, así sí, que medio... Sí, ya sé quién es, pero no me puedo acordar el Pichetto nombre. Me sale, pero Pichetto no es tampoco. Ah, es, te lo busco. Sí, es otro que hace como re cheto, se pinta así... Oh, otro así creo como... que está en América también. Sí, sí, sí. Entonces lo que planteaba, ¿no? Ishii le decía al otro, le decía que como la adolescencia estaba totalmente sacada, que no tenía orden, y encima la inseguridad era mayores jóvenes... la solución para Ishii, ¿cuál era? El servicio militar. Entonces el otro, que no me acuerdo el nombre ahora, le dice, no, usted está loco. Y empezó a nombrar que la seguridad del gobierno, el plan de gobierno que tenía era poner los militares para cuidar los barrios. Entonces vos te parás y pensás y decís, pará, tienen los dos la misma solución para los problemas. Porque ninguno de los dos dijo que la solución para los jóvenes es el primer empleo, es inserción cultural, de estudio de música, de oficio. No. El otro, la solución con la inseguridad y la delincuencia no es reformatear las cárceles, darle trabajo a los presos. Volvemos al tema mismo del trabajo, ¿no? O sea, no, ¿cuál es la solución? Sacar las fuerzas militares. Tanto uno, meter a los adolescentes descarriados en los cuarteles y el otro, ejerciendo control social sobre las barriadas, vamos a decirle, ¿no? Como que esa es la solución que tiene el kirchnerismo, este gobierno de derechos humanos, esta solución, rara solución, sí, es la solución que trajeron tiene. Un concepto del 76 y dijeron, ¿cómo lo podemos plasmar ahora? Y sacaron las mejores ideas que tenía. O sea, es desopilante pensar... Encima se daba esta discusión, ¿no? Y empiezan algunos a discutir, no, pero el servicio militar no era lo que era... ¿Viste? Empieza esa discusión que te quieren decir que el servicio militar... Buscando que, el lado positivo. Claro, que los militares no son igual que Videla, que no es igual que la dictadura, que cambiaron. Y vos de repente vos decís, disculpame, Milani estuvo en la dictadura. Entonces es como que... ¿Qué es lo que cambió en realidad? ¿Cuál es la solución que tiene el Estado? Y no solamente este Estado, creo. Creo que es un factor común que tiene todos los Estados para prevalecer su negocio con las empresas y los monopolios. Es esta, ¿no? O sea, no hay trabajo, no hay fomentación de estudios, de arte, de cuestiones laborales, culturales, nada. No hay ninguna expectativa. Solo que hay es que deambules por tu barrio como un boludo, un zombie, todo un día entero, sin sentido, la vida del sinsentido. Por otro lado... Nada te ofrece, ves que se pueden robar un país tranquilamente, ves que un tipo como Moyano tiene 40 causas encima y sigue parando un país, sigue amenazando a un intendente. Podés ver un montón de cosas. Y vos después te preocupás en pagar una multa a un auto, no cruzando un semáforo en rojo, ¿no? Pero es terrible lo que le ofrecen a uno, vamos a decirle. O sea, es ya el punto máximo de que al gobierno se le fue de las manos y lo último que le queda es las fuerzas represivas. Sí, y también nosotros hablamos de lo que es la política, ¿no? Pero salen a entrevistar a la gente, los movileros salen a entrevistar a la gente, la mayoría entre los 50 para arriba están de acuerdo, pero ninguno tiene como un argumento para decir por qué está de acuerdo. Entonces, sí, porque hay que sacar a los pendejos estos que están vagos, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ninguno piensa cuál es la conclusión de todo esto. Ahora vamos a pensar. Ahora vamos a pensar. Más difícil y más caro mejorar la educación. Tal cual. No, por la vida fácil. Claro. Y también sumale que vos tenés un extracto de gente que no le interesa lo más mínimo, o sea, no quiero escucharte decir, sí, porque en 4 años pensamos bajar la delincuencia. No, quieren ahora solución y están cansados, ¿me entendés? No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con esa gente, ¿no? Pero tenés un extracto de gente, los linchamientos porque se dieron, ¿no? O sea, un montón de cosas. El servicio militar que quería proponer Ishii. ¿Por qué es positivo? Porque es efectivo, es rápido. ¿Me entendés? Es una ley y en 2 meses, listo, pum, empiezan a entrar los pendejos al cuartel. O sea, es eso, porque es lo práctico, es lo rápido. Es como tomarte... Para mí estamos viviendo esta cultura del ibuprofeno. ¿Me entendés? Esta cultura de que te duele algo así, ibuprofeno, y en 20 minutos estás pum, pum, pum, para arriba y seguís para adelante. No, si nadie me hizo un comentario irónico, porque están... No, pero ya te das cuenta de esa forma, como estás diciendo vos, ¿no? Que no tenés, como decías, el efecto ibuprofeno recién, que antes te tomabas una sopa, te metías en la cama, descansabas, hacías reposo todo un día. No, no existe. Y ahí está, es lo que se llama el efecto del ibuprofeno, digamos, ¿no? Claro, la rapidez para que el sistema mismo tenga que estar arriba, arriba, arriba, arriba. No todo el tiempo up. Up. Todo ya. Por eso la fa funciona. Bueno, no, eso es lo que quería comentar. Y usted una pregunta, además, así, apelando a que tenés 2021, ¿no? Sí. ¿Qué sentís vos con 2021? O sea, si a vos tendrías 18 y esto se hubiese efectivizado, o sea... A mí me echarían. Porque ya hice la academia, no hice el servicio, hice la academia, una academia cortita de 6 meses para poder hacer un ingreso a la escuela militar. Y armé un grupito y nos empezamos a pelear con el director, con los profesores que estaban en contra de lo que nosotros pensábamos. O sea, es obvio que era una estructura de pensamiento diferente a la que teníamos nosotros y nosotros no tardamos en decirle lo que nosotros pensábamos y no les gustó. Tenían un pensamiento muy 76 y nosotros el contrario. Burrita bueno, pusilánime. Sí, y chocamos. La verdad que me encanta, estoy orgulloso de mí mismo. Tengo a mi izquierda una persona que fue casada por iglesia, divorciada, que es más joven que yo. Tenemos acá a mi derecha una persona que hizo el liceo militar y abandonó. ¿Qué gente, no? Me está rodeando, ¿no? No, pero bien, en definitiva bien porque se pudieron superar a sí mismos. O sea, está bien, vos estás matando pobre y no, vos estás así como el quinto hijo ya y peleando con tu mujer todo el día. Lo bueno de vivir las cosas es abandonarlas. Esa es la mejor parte, entonces. Cuando no puedes solucionar algo, lo abandonás. ¡Fácil! Igual aclaro que la academia es un curso tipo una universidad, tipo una escuela de 6 meses. Sí, es el liceo militar. Examen. No, el liceo del militar es ya directamente la escuela de milico. Ah, esto fue como para poder entrar. Claro, un pre-ingreso. Un pre-ingreso. Me enseñan todo lo que me van a tomar en examen. O sea, ahí van todos los que no eran hijos de militares prestigiosos. Sí. Te maté. Prestigioso no, pero sí. Estaban ellos, ustedes los Boy Scouts al lado. Sí. Más o menos. Los Boy Scouts. Y los Boy Scouts de repente los mandaban a mandoñarlos a ellos, ¿viste? Andá, guardiola. Bueno, che, bueno, es interesante, ¿no? Qué bueno ver cómo vamos mejorándonos en el pensamiento humano, ¿no? Es bueno ver que el Estado, el arco político sigue teniendo soluciones tan progresistas, ¿no? Siempre las mismas, volver a caer siempre en lo mismo, ¿no? Como que no hay una idea de solucionar el problema que ya pasamos, que tratamos de buscar una solución que ni siquiera todavía están cumplidas todos los juicios. Y como que de a poco vamos volviendo también a darle más poder a los militares cuando no debería ser así. No debería ser así, y a veces yo me asombro, ¿no? Cuando me asombro de cuando se tocan estos temas de los militares y escucho a la gente los comentarios que dice, ¿no? Como que empiezan a hablar del tema y vos decís, che, pará, estamos hablando de los militares, ¿no? O sea, que hace 32 años mataron 30.000 personas. O sea, ¿estamos teniendo eso primero presente antes de empezar a hablar de lo que estamos hablando? Porque no es que estamos diciendo que hay una ONG humanitaria que quiere encargarse de hacer un servicio cívico con los pibes, ¿no? Son las mismas personas que está Milani hoy por hoy, y hay un montón de gente más todavía, son las mismas personas que hicieron una dictadura hace 32 años atrás, son las mismas personas que hoy por hoy, mucha gente, aunque no esté de acuerdo, se sigue planteando si estaría bien o mal, ¿no? Yo no veo esta cosa que vos te digan militar, no te escucho, ¿no? Yo he discutido con gente por Chávez, por ejemplo, ¿no? Yo reconozco un montón de cosas, pero el tipo es militar y usa un uniforme militar, y para mí ya eso a mí me excede, o sea, como que ya... Es como que no sé, quizás me estoy perdiendo yo con ser una persona fabulosa, ¿no? Pero no puedo. Y nada, no vas a poder ahora igual, pero... ¿Cómo? No vas a poder ahora igual, pero... Yo tenía años de servicio militar, te digo, ¿eh? ¿Sabes qué, milico? ¡Te odio! Y te echan así, lo echan... No, pero aparte está buenísimo, lo tenés frente a frente y los puteás, está buenísimo. No, debe ser horrible hacer servicio militar, que se estén boludeando todo el... Colimba. Sí. ¿Sabes qué significa Colimba? Sí, lo sabía, pero no. Corre, limpia, barre. Claro, sí. Mati, ¿tenés el tema ese ahí preparado? Este, para darle un cierre a esta conversación, ¿te parece, Emma, o vos querés acotar algo más? Eso es un... No, mentira. Sí, esto parece cuarto grado. Le hubiese puesto cuarto grado a esto de punto bullicio, ¿eh? OAD te ponían en el servicio. ¿Cómo? OAD que te ponían en el documento. ¿Por? Te hacían orificio anal dilatado. Te ponían en el documento y te escuchaban así en esa época. A este ODN, mandalo para el convento de los curas. Al de los curas, mandalo. Vos sabés que hace 2 años, creo que fue, una novela del graduado, tenían una parte que hacían cuando recordaban con los 80 y tenían que hacer el servicio militar los dos personajes. Y uno era homosexual y va que entra a la revisación médica y el milico sale rápido y le habla con otro y lo sacan al tipo. No entró porque era homosexual. ¿Está bien? Ah, bueno. ¿O no? Decían otro ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ah, ¿está mal? Yo diría que no. ¡Ah, está mal! ¡Claro! ¡Obvio! Los derechos humanos, no, obvio. La igualdad. La parte de peluquería militar. Ah, ¿no? ¡Qué farra! Re discriminado. O sea, no, o sea, aceptamos a los gays, obvio. Sí, más bien. Acá tenés sector de escobas y para lavar los platos. Y torta de chocolate, no, por favor. ¿Viste? Los militares. No, no. Y tenés esta ropita. No se la camuflá. Ponete esta vestidita mejor, así. Los milicos y los curas son lo peor. Los milicos, los curas y los peronistas... Son lo peor, son peor que el hombre blanco cuando vino de América. Ponete este camuflado rosa. De pantera rosa. Bueno, para terminar este tema de que trajo Don Ema del servicio militar, casi que se daba ahí. Para mí, para dar un cierre a esto, para mí lo que hicieron del kirchnerismo fue poner a Mario Villa y decirle: anda, prendete fuego vos y testeamos cómo está la movida. Y nosotros después te pagamos. Ojo. Para la cantidad tú no estás. Anda, vos estás para el puterío, para el chavacán. Anda, andar más kilómetros, hacemos estadística después. Te compramos un nuevo ponchito. Bien, Mati, ahora vamos a escuchar un tema musical. Para darle un cierre, te invito que estás del otro lado, que te sientes un toque, te relajes y escuches la letra, ¿no? Es muy interesante escuchar la letra, por favor. Mati, a vos. Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande, se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Por sorteo vive sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y va. En un cuartel. A quienes eligieron aquí estar, mis metaleros sueños deben devorarse. Estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar. En un cuartel. Fue por sorteo y no por propia voluntad que me han rapado y separado de mis pares. Ser vigilante pareciera ser mejor, pero no lo es. Yo cantando trato de aguantar. Pareciera ser mejor,

de todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Grit. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Hola, hola, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 69. Bueno, le vamos a comentar a la gente que está del otro lado. La idea de Mundo Bullicio este año era empezar a armar columnas, lo pudimos lograr con la Correpi, también con la UMI, acercándonos músicos, y bueno, pudimos establecer el contacto con la Alameda también. Y bueno, entonces del otro lado nos está esperando Lucas de la Alameda. Lucas, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va? Gracias por llamar. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo joya. Por suerte. Acá me acompaña Nacho, a mi izquierda. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, buenísimo. Bueno, Lucas, bueno, bienvenido a Mundo Bullicio. Esperemos que esto pueda seguir adelante y que sea como un servicio también, ¿no? Esperemos que haya una... podamos llegar a buen puerto, como las frases, sí, sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso seguro. Estamos... La radio, lo que me contaba Javier, del trabajo que viene haciendo ustedes hace tiempo, en una zona como Moreno... entrecruza mucho las cosas que hace también la Alameda, ¿no? Mira, por ejemplo, acá justamente en el patio de la radio en este momento hay una asamblea en defensa de los derechos humanos de las cárceles, del abuso de autoridad en los barrios, acá justo, afuera. O sea, está... Bueno, muy bien, ¿no? Moreno, en el Gran Buenos Aires, como pasa en el resto del país, tiene las problemáticas que venimos trabajando desde la Alameda, ¿no? Sí, acá se ha descubierto... Sí, acá se ha descubierto el espacio. Sí. Perdona, no perdona. Perdona, seguí vos, perdona, porque si no te estoy pisando, perdona. Seguí. No, todo bien. Hablábamos un poco con Javier de. Bueno, no sé, ustedes, si quieren preguntarme cómo nació la Alameda, digo, claro, para inaugurar la columna. Eso sería lo interesante, que nos contés cómo surge la Alameda y por qué, ¿no? Así la gente de acá nos empezamos a enterar un poco, acá en Moreno, sí, y alrededor. Ustedes saben que, bueno, la gente de Moreno que usuarios del Sarmiento saben que hay una estación que es Floresta. Nosotros estamos de esa estación a unas 10 cuadras, que en realidad ya el barrio cambia de nombre y se transforma en Parque Avellaneda. En la esquina de la Carra y Directorio, abajo de un ombú, en el parque, el tercer parque más grande de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque Avellaneda, nació una olla popular en el 2001, que bueno, era una época de crisis política, social, económica muy fuerte, y la problemática más grande era la falta de trabajo y de comida, ¿no? Y ahí nació la olla popular del barrio. Después, ustedes como bien saben, en 2001 se propagó, y en el 2002 las asambleas barriales, y bueno, la Alameda tuvo un liderazgo importante dentro del movimiento asambleario, y en junio del 2002 recuperan un espacio que era un viejo bar tanguero que estaba justo en la esquina de Directorio 3998 o por la Carra 726. Ese viejo bar que estaba abandonado y en ruinas fue recuperado por los vecinos y fue la posibilidad de empezar a hacer la olla popular en un comedor comunitario que tuviera paso para un montón de inmigrantes y de vecinos que estaban totalmente excluidos del sistema. Empezar a hacer la cooperativa de trabajo con víctimas de talleres clandestinos, para empezar a tener emprendimientos como de panadería, para empezar a tener distintas actividades que tenían que ver con el barrio. Así que ahí nació la Alameda, y por quizás por la más conocida de la Alameda, que es por la lucha contra el trabajo esclavo en la industria textil, o uno de los temas más conocidos que la gente conoce sobre la Alameda, empezó en el 2004, cuando los compañeros que venían al comedor se hicieron más amigos de la casa, empezaron a conocer bien a los compañeros, empezaron a ver que era un espacio para compartir la Navidad, para los inmigrantes que estaban solos, para tener una posibilidad de festejar el cumpleaños para todas las familias que viven en Pieza y no tienen un espacio donde poder disfrutar un cumpleaños, un fin de año, un casamiento. Capo, lo que una reunión surge... familiar, y la Alameda se fue transformando en ese espacio. Y bueno, a partir de esa confianza empiezan a contar los inmigrantes la situación de esclavitud en los talleres. Acá lo interesante, y, ¿no? Es bueno, que... Lo interesante es que ustedes empiezan como una organización barrial, ¿no? Como primero ocupando un claro. lugar. Yo te contaba que yo hice la secundaria en el Casa Calviño, que está ahí. Y ese sí. bar lo conozco. Ustedes, lo interesante de su experiencia es que ustedes entran a tomar un lugar, como se hacía en el 2001, que era apropiar los lugares y hacerlo para los vecinos. Y de sí. repente, con ese trabajo barrial, se empiezan a enterar del trabajo clandestino, de los talleres clandestinos. Y ahí ustedes empiezan a tomar otro tipo de cuerpo, otro tipo de compromiso y riesgo también, ¿no? Dejan de ser como un sí. comedor así asistencial para empezar a meterse con gente bastante oscura. Es muy loco su experiencia. Que ¿no? Hay una frase muy conocida en la literatura: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Claro. Bueno, yo creo que muchos de los vecinos que estén en Moreno o en otros lugares, si empiezan a descubrir lo más oculto y lo más corrupto de su propio barrio, van a entender que en realidad no es solo una lógica de Moreno o de otra localidad de un barrio, sino que es la... En la es algo sistemático. Del mundo, ¿no? Y nació de abajo hacia arriba la Alameda. Acá el problema que tenemos, a diferencia de ustedes en Capital, que nosotros acá tenemos los famosos varones de conurbano. Tal cual. Con todos sus nenitos nosotros que andan por los barrios. Tenemos los varones de la mafia, los talleres clandestinos, que de hecho la Alameda tuvo, a lo largo de sus denuncias, tuvo cerca de 18 atentados. Ah, mira. Hubo secuestro de testigos que eran para denuncia de trabajo esclavo, ataque de bandas neonazis, atentado por parte de la propia complicidad de la comisaría 40. Ustedes saben que los hombres de la salada que está en Loma de Zamora, sí. se produce a partir del trabajo esclavo que hay en la industria textil y que se propaga por todo el conurbano y la capital federal. ¿Y qué sentís vos cuando lo ves? Y lo mismo ves con la calle Avellaneda, donde se instaló un polo industrial en base a la trata y el trabajo esclavo. No, lo que está y bueno, en la obviamente, Avellaneda... todos los que resguardan esos intereses están en contra de la Alameda, ¿no? Desde la policía, de los inspectores corruptos, desde el propio sindicato de obreros del vestido, desde el propio Ministerio de Trabajo Nacional. Y además lo que hicieron... Nosotros íbamos a hacer las primeras denuncias, las inspecciones de ir a los talleres iban a la Alameda. Lo claro. recuerdo muy bien eso y lo recuerdan muy bien los compañeros. Y del mismo consulado de Bolivia, que hemos tenido que denunciar en su momento por ser cómplice de la trata y del trabajo esclavo de los propios compañeros de los paisanos bolivianos, ¿no? Pero vos qué sentís, por ejemplo, yo me acuerdo, yo curto más o menos por ahí por Floresta, de vez en cuando voy, y sí. pasé un par de veces por Avellaneda, y yo, mira, yo he tirado paño artesano muchos años en la calle, ¿viste? Sí. Y pero vi algo que no lo pude ver. Gente vendiendo en la calle mismo con un trapo en la calle, que los autos no podían pasar. Yo voy a esto, ¿no? Ves eso en la vía pública y ya está abarrotado, que ya no entran más en las veredas, que ya hasta cortan sí. más o menos una calle para poner un paño. Ves toda la policía que están tomando el lado en la esquina. ¿No es ya demasiado evidente? O sea, no es demasiado ya. Hay un entramado corrupto importante. Nosotros con los vecinos el año pasado denunciamos cerca de 100 talleres. Lo que nos informan también comerciantes honestos del barrio que dicen que directamente los que ponen paño no son como en su caso de por ahí está tratando de sobrevivir haciendo mera subsistencia, sino que son empleados claro. de los mismos talleres textiles clandestinos y que van con las 4x4 con ya las prendas confeccionadas y ponen el paño. ¿Se entiende? Claro, no es que es demasiado. ¿Entendés que es un empleado de un capataz de un taller o un dueño de una fábrica textil que lo pone al tipo en la venta en la calle para no pagar un local comercial, ¿no? Claro, entonces, sí, en la sí, industria sí. textil en la Argentina, que hoy tiene el 78% en la industria de manera clandestina, ilegal, o sea, que no hace los aportes que corresponde a los trabajadores, que no respeta los convenios laborales, que no respeta ni siquiera los derechos humanos más básicos, como es la libertad y una vivienda fuera del trabajo, hoy tiene desde hacer la confección de ropa para los modistas más importantes de la Argentina, pasando por las marcas más importantes o yendo a la Salada o la calle Avellaneda. Por eso también es verdad, todo ¿no? El universo de la industria textil hoy está de manera ilegal y violando los derechos humanos más básicos que existen. Claro, ¿no? Porque no es para la Salada, para la gente pobre, humilde. También las grandes costuras también tienen problemas. Yo estuve escuchando la semana a ustedes Soho. No, me acuerdo Soho en los 90 fue una marca como Motoroy, Mango, son unas marcas importantes, ¿no? Y también ustedes se metieron con Soho, tiene talleres clandestinos. A lo que voy, que también sí, marcas prestigiosas también tienen talleres clandestinos, ¿o no? Sí, tal cual. Vemos muchas de las marcas que hoy hacen la pauta publicitaria de los grandes noticieros o de desfiles muy importantes o del mismo Diario de la Nación con los festivales que organizan en la sociedad rural o mismo la máxima Zorrovieta en su momento cuando era princesa vistiéndose con Graciela Naún y nosotros comprobamos los talleres esclavos que tenía o como por ejemplo los modistas que hacen para los Martín Fierro, así como confeccionan esos talleres para las alados, talleres con marcas chicas, también lo hacen para importantes marcas, ¿no? Esto también fomenta un poco, ¿no? No para entrar a hablar de la delincuencia y la inseguridad, ¿no? Como si fuéramos Canal 13, pero también esto fomenta la inseguridad y la delincuencia también, ¿no? Porque de repente vos ves que todo está perdido, que en pleno Capital Federal pueden hacer un despliegue de esta manera, tan encubierto. Bueno, ¿qué te queda a vos? ¿Pagar una multa de tránsito? O sea, obvio, es ilógico. Pero además, fíjate una cosa. La complicidad es tal que la zona liberada y la recaudación libera zona. Entonces vos pusiste un taller, después te pusiste a vender falopa, claro. Después te pusiste a esclavizar mujeres en prostíbulo, te pusiste a vender oro robado, te pusiste un desarmadero de auto. O sea, se empieza a liberar la zona para todo tipo de delito, porque lo único que importa es facturar, hacer plata, lo que dé lugar. Y estamos hablando de delitos complejos, ¿no? Claro, no estamos hablando de un robo de un celular en la calle. Todo tiene que ver con un entramado mafioso, de robo de celular, una computadora, robo de un auto para un desarmadero. Ustedes en el conurbano saben muy bien el tema de desarmadero en la Capital Federal. No, acá no, acá Fiori puso el plan de seguridad hace 20 días y acá está, esto es Miami, te digo. Cerrame Garage Mati. Es como la calle Warner, ¿viste? Todo el mundo, ¿dónde sabe que se guardan los autos? Bueno, pero acá vos te enterás. Tenés que ir a la calle Warner. Vos escuchás a los comisarios cuando, viste, te dicen, hemos detectado, el sábado pasado hacíamos el chiste acá en el programa, viste los comisarios cuando te dicen, hemos detectado 300 talleres clandestinos. Y anda a buscarlos entonces. ¿Me viste esa cosa de claro. Que, claro, o sea, anda a buscarlos? ¿Por qué me estás diciendo que supuestamente hay esa cantidad? Anda, entonces vos esa cantidad, ¿dónde la sacás entonces? ¿Me entendés? Es muy difícil hacerlo cuando un gobierno, como el gobierno nacional, lleva las comitivas oficiales al extranjero al mismo capo de la salada que es Jorge Castillo. Ah, eso fue No nos cansamos de decirlo. Un modelo productivo que se basa en la esclavitud y la trata no puede ser sustentable para un Estado nacional. No se está replicando un modelo desarrollista, un modelo industrial similar a otros países u otra época de la propia Argentina, sino que se está replicando un modelo mafioso económico. Y además, que viola todos los derechos humanos. Y por eso el mismo Cardenal Bergoglio, que hoy es Papa, lo ha dicho sistemáticamente y ha llegado a señalar como Puerto Madero el lugar donde cenan los esclavistas. Porque dice esto, o sea, se está generando una casta, una clase social a base del trabajo esclavo y la trata de la zona en pleno siglo XXI, que no tiene nada de envidiar a lo que pasaba en su momento con los esclavos en Estados Unidos en los cultivos de algodón, o lo que pasaba con los pueblos originarios en América Latina que formó la Europa, la próspera Europa. Si me disculpas, entonces, la única estamos diferencia... Estamos replicando lo mismo en la Argentina, para mí no solo es el gobierno nacional. No, sí, es el Estado. La ciudad de Mauricio Macri, sí. Nosotros hemos denunciado como sistemáticamente su propia esposa y su secretario legal y técnica son propietarios de talleres donde producen marcas justamente de altos costos como Chiqui, como Aguada, como Le Code Deportif, gracias al trabajo esclavo y la trata. Y ustedes con todas estas denuncias, con todo este trabajo, con todo esto que vienen haciendo, denunciando, ¿hay algún político, alguien que... Porque yo me imagino que vos haces una denuncia, ¿no? Pero ¿hay alguien que lo palanquee, que le da un apoyo político, que lo siga, que le diga, vamos por este camino? ¿Hay alguien? Mirá, los apoyos que hemos recibido es... Porque ustedes se están metiendo con lo más lacra de la sociedad, o sea, se están metiendo, con gente esclavista que me imagino que no es muy copado que te enganchen con ellos, a vos, ¿me entendés? O sea, que te escrachen junto a un esclavista. No, nosotros el respaldo que hemos contado, primero de los trabajadores que se han organizado en la parte gremial de la Alameda, y como los compañeros del Soho que antes hablaba, hemos recibido el apoyo de sectores religiosos, pese a que la Alameda no es una organización religiosa, sí hemos logrado, en las cosas que coincidimos, trabajar de manera conjunta y de manera muy fuerte y asistiendo a víctimas, tratando de instalar políticas públicas como hemos logrado en algunas localidades del país, en la ciudad de Buenos Aires. Hemos lanzado una campaña contra el trabajo esclavo con la CGT de Hugo Moyano. Hemos logrado, eso fue en diciembre del 2012, y hemos denunciado grandes marcas de ropa con ellos, con Julio Piomato, con la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. hemos logrado hacer una textil quan a partir de un fallo judicial que incautó la maquinaria de tres talleres esclavos acá de la capital, y hace un año los quan de Félix Díaz en Formosa tienen una textil y tienen, se capacitaron y pueden trabajar y confeccionar su propia ropa. O sea, hemos tenido avance, hemos logrado la primer condena por trabajo esclavo el año pasado, en una denuncia que era del 2005, o sea, que pasaron 8 años. Y después en lo político, disculpa, la condena el año pasado dio su primer salto político en un frente antimafia y anticorrupción, que fue el Frente UNEN acá en la Capital Federal, donde Gustavo Vera, que es el titular de la Alameda, fue como primer candidato a legislador. Y bueno, fuimos con esa campaña, ¿no? Respetando los principios de la Alameda, que era la lucha contra toda esta corrupción y esa mafia, entre ellos el trabajo esclavo, que en la ciudad de Buenos Aires lo hemos dejado en evidencia infinidad de veces, ¿no? Sí, porque vamos a decirle, ¿no? Con la gente que se asociaron ustedes en ese momento. Yo entiendo, esto con todo respeto te lo digo, ¿no? Yo entiendo que hacía falta alguien, ¿no? Ustedes asociarse a alguien para tener un poco más de identidad, ¿no? Identidad frente a todo. Pero yo me imagino que Carrió y toda la gente esa también debe saber los talleres clandestinos donde están también. O debe tener alguna sospecha. ¿Vos pensás que no? Que ellos no... Te pregunto, ¿no? Porque quizás uno ve el político afuera, ¿viste? Y pensás que están todos... Yo tengo la imagen y están todos sentados en la misma mesa. Esa es la imagen que siempre tengo, ¿viste? Mira, entonces nosotros con Proyecto Sur y la coalición cívica con Carrió en la cabeza cuando nos vinieron a convocar, fue esto, ir con el trabajo, claro, de la Alameda. Y a nadie a nosotros nos dijo, no, de estos temas no se habla, ni demás. Sí, ahora no estamos participando en la mesa política, pero en su momento, en toda la época de la campaña, y lo que hacemos nosotros en la legislatura respeta lo que la Alameda viene construyendo hace 12 años. No, más bien. Y yo lo que te dije era con respeto... Lo que hace Pino Solanas, claro, en caso de trabajo esclavo, no están involucrados ni se ha hecho alguna denuncia ni demás. De porque hecho, yo lo que tenía esto. Lo que yo tenía miedo, pero es que, bueno, se ensucie. Por ahora estamos en esta situación. Claro. Nosotros no compartimos que en UNEN ingrese Mauricio Macri. Obviamente no vamos a estar en la misma frente de la misma persona. Nosotros hemos denunciado por tener talleres esclavos su esposa o por estar en una foto en un arco prostíbulo en México. No vamos a ir un frente con esta persona. Claro. Y tampoco toleramos que el FAP, alegremente, el FAP, que gobierna la provincia de Santa Fe hace años, la propia Intendencia de Rosario, pase de desapercibido, mueren 115 personas este año por vínculos con el narcotráfico, que existen más de 114 búnkeres en la ciudad de Rosario, que hay más de 24 en narcoprostíbulos. Ves que alegremente te metes en un frente teniendo todos estos antecedentes. Claro, porque con un jefe de la policía que está preso por vínculos con el narcotráfico y los prostíbulos, justamente teniendo un ministro que secuestró la computadora de un capo narco en un allanamiento y no le correspondía. Pues bueno, vetando una ley por el cierre de los prostíbulos en la provincia de Santa Fe, con todos esos antecedentes, el FAP no es la presión justamente de lo que UNE venía haciendo el año pasado, que era la lucha contra la mafia y la corrupción. Claro, porque yo uno viéndolo afuera, ¿no? Y esto me acuerdo que lo hablé con Jorge una vez que lo entrevistamos también. Uno tenía miedo, ¿me entendés? Que todo lo que ustedes vienen haciendo, porque la verdad que no es que... Yo creo que ustedes, como tanto la Alameda como la Correpi, son dos organizaciones de esta era moderna que la verdad que se la juega bastante dura, vamos a decirle, ¿no? Se mete con gente bastante peligrosa y le meten el dedo adentro a gente que viene hace 40 años instalada acá, reprimiendo, esclavizando. Yo creo que es muy interesante lo que ustedes vienen haciendo. El miedo de afuera era como diciendo, ¿y ustedes van a poder hablar? Porque ustedes lo que vienen diciendo, todo lo que vienen diciendo es muy fuerte, ¿me entendés? O sea, es demasiado. No es que está diciendo, sí, descubrimos unos trapitos en 11 que están sacando plata a la gente. No, ustedes se meten con los tapones de punta. Pero bueno, el tiempo no me dio la razón a mí, por suerte. Porque la verdad que ustedes siguen intactos. Seguro, sí, nada, yo creo que... Bueno, ahora también hay el rol de la Alameda a nivel internacional. Ahora quería contarles que, para salir un poco de lo local, se está realizando un congreso internacional sobre esclavitud, que lo organiza... Es un congreso, el primer congreso internacional, que se llama Rompiendo Cadenas, que lo organizan en España unos compañeros que nosotros conocimos hace 2 años y que participaron de un congreso que nosotros hicimos en la Facultad de Derecho. Y bueno, ahora Gustavo Vera viajó desde el jueves, que está en un congreso. Hoy habló en este congreso al mediodía sobre la situación de esclavitud y de trata en la Argentina. Es un congreso que reúne a gente de distintos lugares del mundo, muy interesante, porque hay gente desde Pakistán, gente que estuvo en África, que está en América Latina, hablando de una situación de lo que es la desocupación también en Europa, lo que es el trabajo esclavo. Hoy, 4:30 de la tarde, en la Puerta del Sol, que es un lugar simbólico de Madrid, donde se viene haciendo la protesta justamente de la sociedad por la desocupación, el desempleo que tienen los jóvenes. Hoy, 4:30, va a hacerse un acto donde Gustavo va a hablar con otros compañeros justamente contra la trata y la esclavitud, que no es solo un problema local, que es un problema mundial y que en España se vive fuertemente, ¿no? Sí, porque la... Por ejemplo, en el caso de la empresa textil Zara o del tema de prostíbulos, que también existe la trata sexual muy vinculada a la Argentina, la trata sexual para prostíbulos en España. Así que, bueno, el rol de conexión de los trabajadores y la solidaridad internacional también la estamos cultivando hace un tiempo. Sí, porque esto es un problema como ya es mundial, ¿no? O sea, el enfermo del humano de tener que someter a otra persona para sacar más plata o un placer sexual también, ¿no? Esto se da en todas partes del mundo. Yo me acuerdo... Yo el otro día cuando entrevistamos a Jorge, tenía miedo yo de proponerle una idea que yo tenía, que dije, bueno, hasta los chicos de acá me decían, no se la digas porque te van a mandar a la mierda. Me decían, yo, no, pero es una idea. ¿Qué? Y yo le proponía a Jorge que por qué no se legalizara la prostitución. Y que vos como mujer o hombre tengas que pasar por un psicólogo, un médico clínico, tengas que ir al centro a hacer trámites a, no sé, a salud mental, ponele, ¿no? Que tengas que pasar por varias oficinas del Estado. Y que eso, ¿qué hace? Que vos elegís. No hay un tipo con una 45 apuntándote en la cabeza o sacándote a tus hijos. Yo le empecé a contar todo eso, tenía miedo que él me iba a mandar a cagar o algo, como que era una aberración. Y me dice, no, pues ya se hizo eso. ¿Y a dónde se hizo? En la Casa de la Tolerancia en Río Gallegos. Me contó que se liberó una zona. Solo en Río Gallegos. Se liberó una zona y ellos fueron. Sí. Ustedes fueron después de un par de meses a ver qué onda y encontraron 300 esclavas. Y vos decís, loco, te liberaron una zona para que se legalice la prostitución. No, es la mente humana enferma, ¿no? Que hace falta estar sometiendo todo el tiempo al otro. Vos sabés que la prostitución, ya para pasar el tema de trata, la prostitución por cuenta propia no es un delito en la Argentina. Sí puede ser una contravención si lo ejerces cerca de un templo, de un colegio, claro. ¿No? Pero en el caso de prostitución por cuenta ajena, o sea que hay un tercero que explota a la persona, pueden ser hombres, mujeres o niños. Sí es un delito y esto respeta los convenios internacionales en el mundo. Y la Argentina sufrió la legalización a principios del siglo cuando se le ponía libreta sanitaria a las mujeres. Bueno, todo ese sistema de legalización fue contrario a los resguardos de los derechos de las mujeres y de los chicos y generó un gran sistema de corrupción que vinculaba a la propia policía, a inspectores municipales y se conoció como en su momento como la Gran Zumigdal. La Zumigdal era una sociedad secreta de parte de la comunidad judía que había instalado cerca de 2.000 prostíbulos en Buenos Aires, en Rosario y en Brasil. Fue la posibilidad de la escapatoria de Raquel Lieberman, una pupila, una de las víctimas, que demostró que este era un sistema aceitado que traía a las famosas polacas, la trata de blanca, como se las llamaba, traían chicas de Europa del Este, después de una situación de guerra tremenda en Europa, que las sometían en estos prostíbulos. Y este entramado fue desbaratado, y Alfredo Palacio, que fue el primer diputado socialista, fue el que dijo que justamente, y sacó una normativa, que es la actual ley de profilaxis, donde señalaba justamente el sometimiento a las mujeres, el tema de las enfermedades por transmisión sexual y todo lo que genera el prostíbulo con corrupción y degradación social. Claro, hoy no puedes hablar de prostíbulo alrededor sin hablar prostíbulo. De narcotráfico. Claro, y no puedes hablar de prostíbulo y narcotráfico sin hablar de financiamiento de las campañas de los partidos políticos mayoritarios y financiamiento del sistema financiero y de los comisarios, los bancos, ¿no? y los comisarios y de los jefes de calle y los policías. Lucas, el comisario como el primer eslabón. Claro, ¿no? Como el primer eslabón del barrio, que permite. El primer eslabón del barrio, pero el comisario no se queda toda la plata. Es como pensar que Toñoli, siendo jefe de la policía en Santa Fe, solo es recargada para él. No, eso es tomarlo por tonto. Sí, obviamente. El jefe de la policía no recaudaba solo para él. Esto es una locura. Toñoli juntaba para alguien. Y así le pasa a cada jefe de policía en cada fuerza. No es que sea un problema de Santa Fe. El único que está Santa preso es Falciotti. Y está bien que se diga. Pero en la capital federal pasa exactamente lo mismo. En la provincia de Córdoba lo mismo. En la provincia de Santa Cruz. O sea, es un estado nacional y provincial y municipal atravesado por las mafias. Y solventado si no por las mafias, vamos a decir. Como dijo la Iglesia Católica, nos vamos a convertir en México y Colombia. Entonces, acá está el dilema. si enfrentamos a la corrupción y a las mafias de verdad, más allá de la diferencia ideológica que tengamos, o nos subimos en un país donde después no hay límite a la mafia. Y hacer programa de radio como este, y viene un tipo, entra al programa de radio, te pega un tiro en la cabeza y está no, el programa. Ya estamos acostumbrados, no tenemos Otacé acá. No te das problema que no tenemos Otacé acá, no tenemos Otacé en Merlo, no te das problema, estamos acostumbrados a esa gente así, más o menos, acá, acá por la zona. Che, Luca, mirá, te mandamos un abrazo, seguimos en contacto, bueno, el mes que viene desarrollamos otros temas más y seguimos así en contacto. Bueno, genial, gracias por llamar. Y te quiero decir una sola diferencia como una síntesis. ¿Sabes qué es la diferencia de la gente del algodón y la esclavitud antigua? Que hoy está la modernidad para entretenernos y distraernos. Entonces eso no se nota tanto por eso, me parece. Porque hay WhatsApp tal y todas cual. Esas boludeces. Bueno, Luca, sí. Te mando un abrazo muy grande y las felicitaciones por el trabajo que viene haciendo con Alameda. Gracias por llamar y el despacho. Dale, seguimos hablando. Un abrazo, Lucas. Salud. Bueno, gente, bien, la verdad, gente, ¿no? Gente como la Correpi y Alameda que ya le salió un tercer huevo, más o menos, ya no tiene dos, ya le salió un tercero. Vamos a una tanda, mandame la de Chevron, por favor, Mati. Y también mandame, ¿sabe qué? Mandame la... Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. No me vendan más, quiero ser yo mi dinero. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Si te joden, si no quieres. guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para. Kiss, hello, goodbye. What's the difference? Just end everything you say with a smile. Wave goodbye, hello. There's a look in your eye. Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Forwards, backwards, back and down the drive. Curtains in the window, wave goodbye. Curtains in the window, wave goodbye. Hello, there's a look in your eyes. Porque no pueden ver que soy un tipo bien formal. Este es el momento de los oyentes del Mundo Bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA. Actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años. Mi mujer labura por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo. Soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro. Llamanos, Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de la UOCRA y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Hola, bueno, esta fue la nueva cortina, ¿no?, que presenta este momento, que generalmente tenemos algún llamado de algún oyente o algo. ¿Tenemos a alguien en línea? ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿con quién hablo? ¡Nacho! ¡Sí! ¡Oh, Nacho! Mando un saludo a Emma y a Javi, los escucho siempre, los escuchamos siempre acá en el casasco de la unidad básica. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Ah, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Con quién hablamos? Mauro de la Mini Cámpora, de Barrio Casasco. Mauro de la Mini Cámpora. Sí, Mini Cámpora, porque somos chicos, somos pendejos, tenemos 16 más chicos. ¡Nacho, fenómeno! ¡Aguante el Mundo Bullicio! Ah, bueno, está bien, que estás en el colegio ahora. ¿De dónde nos llamás? De Casasco, de Jorge. No, pero, de Barrio Casasco. ¿Pero en dónde? ¿En dónde estás? En la unidad básica, tío. ¿Vos estás escuchando, vos? En Barrio No dijo eso. Perdona, Mauro. Yo no lo escuché. Che, pero dale, Mundo Bullicio. Perdona que está distraído el pibe este de la factura. Che, escuchame, ¿qué contás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás todo por ahí? ¿Cómo vas en el colegio? ¿Bien? ¿Las materias todo bien? Bien, me estoy llevando matemática y lengua nada más, pero estamos bien. Igual no tenemos clase nunca, así que nos chupo un huevo. Pero bueno, bien, yo qué sé. No tenemos muchas expectativas tampoco de vida, pero bien. Mientras que haya Facebook, Internet y todas esas cosas, estamos viendo un popa nosotros, Nacho. Fenómeno, vale, Nacho. Escuchame, vos que estás en esa edad, ¿no? ¿Cómo ves este tema ahora del servicio militar obligatorio? ¿Escuchaste algo? ¿Sabés cómo es la movida? Y bueno, para eso lo estoy llamando, Nachito. Escuchame, yo estaba llamando en realidad. ¿Ustedes no tienen ninguna información veraz de dónde nos podemos empezar a inscribir ya? ¿Dónde es el centro de anotación? Así, porque ya acá somos un montón que queremos ya entrar. No, que te va a ser obligatorio. Pero sí. Ahora supuestamente puedes anotarte, pero si no, vos tenés 6 años, creo que vas a entrar. Dicen que ahora la quieren poner, ¿viste? Como última excusa antes del 2015. Mirá, Nacho, si el país lo demanda, si el Proyecto Nacional y Popular lo demanda, y Cristina quiere que nosotros vayamos, entremos a los cuarteles, lo vamos a hacer, Nacho. Porque ¿estás de acuerdo? No te olvides nunca que en el 2013 el país se fundía y Cristina tuvo que agarrar el país con esto. No hay que perder la memoria. Yo soy chico, sé que no lo viví, pero mis padres tampoco lo vivieron, pero lo leí en libros. Y eso es lo interesante de esto. No perder la memoria, ¿no? Ahora... ¿Cómo? Pero eso que... Hola. Sí, escúchame, te pregunto, ¿qué es eso que le estás viendo ahí? La unidad básica, ¿lo están discutiendo ahí con los chicos? ¿Son muchos que sí, están de acuerdo? Sí, somos varios chicos que estamos discutiendo acá, tenemos muchas ganas de apoyar el proyecto de la Ciudad Popular, al compañero Mario Ishii, y bueno, y vamos para adelante, siempre en contra de la Corfo y Manieto, ¿no? Siempre cuando se juega a la derecha, solo vamos para adelante, compañero Nacho. Ah, vos, pero estás consciente de lo que vas a hacer, claro, ¿no? ¿Vos sabés de qué se trata esto? Y es como los videojuegos, ¿no? Como en la Wii 4, ¿no? Eso de matar gente, es algo parecido. Vos apuntás y matás al otro, al diferente matás, ¿no? O al que tiene más que vos, esa es la idea, ¿no? Sí, bueno, ponele. Sí, un punto ponele que sí. Pero vos le decís que esto es como un juego, ¿así lo ven? Sí, si yo me crié con la Wii 4 y matábamos talibanes siempre. Ahora es diferente, que hay que matar a paraguayos, chilenos, gente que nos rodea. Y bueno, haremos... Si todo es en pos de no volver al 2003, Nachito, querido de mi corazón, y apoyaremos el proyecto Nacional y Popular, ¿viste? Ah, bueno, está bien. No, bueno, pensé que la gente de la campo estaba un poco más religiosa ahora con el tema del Papa, no sé qué, tanto que lo visitan, pero siguen con los mismos pensamientos, parece medio represivos. Bueno, más el Papa, me dijiste el Papa. Nacho, yo creo que es una figura que hay que destacar, la del Papa Bergoglio, ¿no? Es interesante cómo él se paró contra la dictadura, cómo él se paró contra Videla, Manieto... Noble Herrera, ¿no? Se paró y le dijo, entren por esta puerta, yo los protejo. Es muy importante eso, Nacho, no hay que olvidar. Porque yo lo que veo a la gente que tiene tu edad, que se olvida, ¿no? Que a nosotros dejaron un país en llama, y fue Néstor que sacó el país de la llama. Porque acaso que no hay más trabajo ahora que en el 2003, y había más trabajo, ¿eh? Porque vos seguramente sos de los 90 los que participaron del derroche. Bueno, ¿qué opinás vos? ¿Hay que volver a los 90? ¿Y estamos yendo a eso o no? María, ¿cómo es ahora? ¿Estamos yendo a los 90 o no? Los 90 se extinguieron, compañero Nacho. Los 90 claudicaron, quedaron en el olvido, quedaron en los anaqueles de la política. Ahora es otro el cambio. El Scioli es el cambio. Mario Ishii es el cambio. Milani es el cambio. Esta gente son el cambio. Cristóbal López. Pero disculpa, ¿vos qué ves de cambio con el servicio militar obligatorio? Es que antes no era y ahora es obligatorio. Mirá cómo en cambio. Disculpa, soy un adolescente loco, se me ocurren chistes todo el tiempo, Emma. Bueno, está bien, la posición de la juventud. Sí, sí. Entonces, ¿no tenés ningún dato donde pueda anotarme, Cabeza Tortuga? No, perdón, pero no sé, tengo ningún dato de la Cabeza Tortuga. No, pero no, a vos te digo si no sabés dónde puedo anotarme. Ah, no, por eso no tengo ningún dato de la Cabeza Tortuga. Y escuchá, es una radio comunitaria, usted. ¿Por qué no buscas información así? No podemos anotar acá con los chicos de la mini cámpora. Sí, señor, ahí le busco. Ahora guárdeme porque sí. Bueno, che, mandame un beso cuando quieran, vengan para la unidad básica, hacer una radio en vivo acá si quieren, che. Bueno, che, y decime, ¿hay algún choripán o algo para comer ahí? Tenemos un hambre acá. Hola. Hola. Hola. Hola, le hablamos que tienen que pagar y se fueron. ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo no somos peronistas, acaso? Y sí, por eso te decía. Y siempre va a haber un chori y un vino derretido para tomar, compañero Nacho, compañero Emma, compañero Javi. ¿Chori y vino o pizza con champán? No, chori y vino, somos peronistas, compañero Nacho. Ah, bueno, perdón. Compañero perdón. Emma, compañero Javi. Bueno, mira, te tengo que dejar porque tengo que hacer ahora, tengo que entrar en el Facebook y postear una foto que estuvimos haciendo el fin de semana en Camboriú. Así que te tengo que dejar, compañero Nacho. Bueno, está bien, estamos hablando. Cuando sepa algo te aviso, la verdad, te vamos a mantener informado. Bueno, y es bueno que ustedes no olviden, la gente que son más grandes que yo, no olviden el 2013, el país que recibimos, ¿no? Eso es interesante, por favor, no olviden. Porque si no, vuelven los 90. Todo para que no vuelvan los 90. Todo para que no vuelvan los 90. Compañero, me despido atentamente, gracias al Mundo Bullicio, que no te distraigan, y un besote. Dale, gracias. Nos vemos, Mauro. Que tenga suerte. Chau. Vos también, que te vibre bien. Chau, chau. ¿Que me qué? ¿Cómo que me vibre? Hola. ¿Qué me decías vos? Cortó. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 69, Mundo Bullicio. Te perdiste un pibe que llamó recién. ¿Quién llamó? Mauro. ¿Mauro? De la Mini Cámpora. ¿Llamó alguien de la Cámpora acá, Mundo Bullicio? La Mini Cámpora, sí, no sabes. Y no le hicieron con el teléfono, tú, lo agredieron algo así, le dijeron, no sé, algo, ¿no? Le quise hacer bowling, pero no pude. No pudieron. ¿Bowling? ¿Un bowling humano? Sí. No, bullying. Bullying, le quiso hacer bullying y el pibe lo acabó trompada. Sí, pero él vino bailando por un sueño, por eso lo dice. El otro día... La ley no me cree, viste. El otro día vi más o menos así haciendo zapping, vi un poquito de Tinelli, vi así como 7 minutos, después puse... Otro día, yo creo que a Tinelli le quedan 15 días en la tele, me parece, o sea, se va... Sí, ayer estaban hablando de eso en Bendita. Sí. Para mí, ya en está. En Bendita. ¿Qué? ¿Vos mirás bailando por un sueño? Yo no puedo mirar Bendita. El chabón mira a Majul y a Beto Casella. Yo quiero que alguien me explique cuándo Beto Casella se volvió interesante. ¿Cuándo se volvió interesante Beto Casella? Me recrimina porque miro a Majul y él decía que es un buen tipo. Escuché lo que dice. Es un buen tipo. Es la chance de defender a Majul, ¿viste? Y lo conoce, ¿viste? Me va a pasar la contra él nada más, ¿viste? Che, bueno, gente hermosa, hoy en Mundo Bullicio hemos pasado por un montón de lugares, hemos hablado un poco de la violencia social, del servicio militar, hablamos con la Alameda, interesante la entrevista a la gente de Alameda, que van a empezar a seguir haciendo una columna acá en Mundo Bullicio. Así que bueno, ya estamos cerrando. Queremos recordar a la gente que están los CD para que vengan a buscar acá la radio, o por lo menos que sí, lo tengan que venir a buscar porque no se lo vamos a llevar a casa de alguien. A no ser que esperes con un asado, una picadita, ¿no? Un tintillo, algo. Bueno, puede ser que quizás nos acerquemos. Quizás, ponele. Pero si no, no. Cuando referimos a algo, las tres cosas juntas, ¿no? Las tres cosas juntas. Y después cuando cae la noche, bueno, vemos. Bueno, pero acuérdense que pueden venir Irigoyen 77 a 2 cuadras de la estación de Moreno. FM Moreno 90.1. Tenemos el compa de Susana Ribot y de Mauro, del el CD Sinapsis. Recordemos que si todo sigue así, el sábado 10 que viene a tocar Susana Ribot acá al estudio. Así bien. Que, bien, siguen sonando músicos por Mundo Bullicio. Si estás escuchando esto, querés sumarte, querés prenderte en esto, podés mandarnos un mail, te comunicás con nosotros y nos pedís información al mail que es mundobullicio.qntd@hotmail.com. Y si tenés una ONG, tenés algo que vos quieras que nosotros estemos dando información, difusión, de actividades, de talleres, de movidas, de cuando toque una banda, cuando se arma un desarmadero de auto, cuando hay una salidera de banco... Avisando. Obvio. No dejes tirado. O sea, nos avisás de una fiesta, avisando de una salida de banco también. Si buscas, ¿no?, un quemacoche. Llamame. Si... Hablás solamente con estar a dura de sangre. No, esto no es así. Si buscas un quemacoche, le mandó el chabón. Viste, ya era asumido. ¿Y vos qué estás hablando? No, quemacoche, le mandó el quemacoche. Ganan bien. Bueno, gente, ya estamos terminando. Nacho, tirame las agujas. Te maté con esa, tirame las agujas, te maté. Decí que los teléfonos son digitales ahora. Sí. Son las 16 horas 53 minutos. Bueno, ahora vamos a hacer como se hacía, Héctor Larrea también lo hacía. Ah, mentira, ahí te lo sé si Héctor Larrea lo hacía, pero vamos a empezar a hacer el pase de mando al otro programa. A continuación viene el observatorio, así que... Como hizo un presidente con Néstor, le pasó el... Sí, como le pasó el bastón de mando, así le dijo, seguí robando vos, le dijo. Esto es lo que tenés que hacer, le dijo el chabón. Bueno, está entrando Vladimir y Andrea del observatorio. Vamos a hacer un pase de manos así. Bienvenida a la gente del observatorio, Vladimir. Bienvenido. ¿Qué tal? Vladimir, ¿qué tal? Bueno, Vladimir. Hola, saludo a todos, Mundo Bullicio. ¿Cómo viene el observatorio para hoy? Y mirá, el mundo es bullicioso, como dicen ustedes. En todas partes, acá en Moreno, en la Argentina, en el mundo. Y vamos a hablar de algunas cosas que ocurren en el mundo. Por ejemplo, una cosa importante que me pareció súper importante es que en Suecia, un país capitalista, un país donde ni siquiera está la socialdemocracia, está la derecha en este momento en el gobierno, dictaminaron las 6 horas de trabajo para todo el mundo. No, me impactó la noticia, me pareció la noticia oculta, no se publicó en ningún diario, está en internet, sí, pero Y bueno, eso me impresionó. Me parece que los patrones del mundo están contentísimos. Me parece que el mundo bullicio también va a tener que hablar de eso, porque en realidad es una noticia bulliciosa. Sí, no, no, no. Y esto no puede ser un chiste de una pavada. La verdad que 6 horas que se termina una ley. Yo escuché algo de eso, pero no lo tomé como que era verdad. Tomé como fuera un chiste. Algo como también joda. Como que... cada uno quita esto joda, claro. Que también reducir los días de trabajo. ¿Puede ser algo por el estilo, aparte del horario? Reducen 6 horas, a 6 horas, claro, para todos. También los días. Creo que va a ser de lunes a jueves. Creo que es como día laboral. Eso no leí. Leí 6 horas en la hora... lunes a viernes. ¿Y a cuántos años de luz estamos de Suecia nosotros? Por eso, sí. Ese es el tema, ¿no? Acá me parece. ¿A cuántos años pero luz? Ustedes recuerdan que el día del trabajo comenzó con las 8 horas. Claro. La lucha por las 8 horas. Claro. Y ahora ya una parte igual a 6. Tenemos que luchar por eso, todos. La flexibilización laboral, ¿no? Cuando se empezó a que el trabajador trabaje más cantidad de horas y más gente se quede sin trabajo también. Exactamente. Bueno, mirá que, che, que bueno, 6 horas laburar por día. Para mí tengo que laburar 4 meses al año nada más. ¿O por no? Supuesto. Esa es la parte argentina, ¿no? Todo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos argentinos somos? ¿44 millones? Más o menos, sí. Si nos dan sí, un sí. millón a cada uno, y listo. ¿No se soluciona el problema? Yo a veces pienso, ¿no? Es un quilombo más grande, no trabaja más nadie, el país nos rotamos para laburar por día, ¿no? ¿Un millón laburar este día? Tranqui. Siempre con la soga en el cuello, ¿no? La otra noticia política que me pareció una joda, como ustedes están hablando de joda... Me pareció una joda lo que leí esta semana de que Randazzo, que es un ministro, que parece serio el tipo cuando habla, creó una juventud que se llama La Florería, algo así. Organizó un grupo juvenil propio para que luche por su candidatura presidencial y se llama La Florería. Así como La Cámpora, pero La Florería. Igual La Cámpora tiene más sustento de palabra, por lo menos, ¿no? Sí. Suena mejor, por lo menos, La Cámpora. La Florería, como decir... La Florería me hace una joda. Lo que me impactó es el eslogan, la frase de los tipos. Dice, flor de proyecto. El eslogan. O sea, que yo pensé que era joda, pero hoy... No, usted dice que nosotros hacemos chistes, Vladimir. Ellos hacen un chiste más grave. Ellos son los mejores humoristas, ellos. No la podemos creer. Es para usted la noticia esa, ¿eh? Es como Coca-Cola, ¿no le parece? En cualquier momento salen Coca, Randazzo, abajo Coca-Cola, y dice, tomá Randazzo. O sea, es algo como vender un producto. La que sale con los nombres ahora sentado con el Florencio, decís vos. Claro, es que la política en un punto se transformó en un producto también a la hora de venderse. Por supuesto que sí, sí, así es, sí. Así es. Qué gente hermosa. Como estamos con La Florería, tenemos. Yo ahora quiero ver a la gente de Randazzo caminando acá por el conurbano bonaerense. Somos de La Florería, somos de La Florería. Bueno, vamos a ir caminando por la estación del tren, digamos, nada más. ¿No? Qué nombre, Randazzo. Bueno, Vladimir, Andrea. Bueno. Buen programa, que le vaya lindo. Que tengan un excelente programa. Nos despedimos muchas nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos. Mati, gracias. Nacho, Emma. Chao. F. Moreno, nos estamos viendo. Hasta el sábado que viene. Chao, un abrazo. Nos dejamos con el observatorio. Nos vemos. Suerte para ustedes. Continuamos directamente nosotros. Sin votar a mi mamá, que me da vegetales, porque la cagaba casi entero. No se dio cuenta que siendo vegetariana, crío un icono bailante. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.